loco, ¿por qué soy del Colo? Yo, de cabro chico que soy de Colo Colo, de chiquitito, porque llevo a Colo Colo dentro de mi corazón, de la cuna al cajón. Siempre, siempre voy a seguir a Colo Colo. Ah, yo también quiero sentir esa pasión, así que también voy a ir al tablón. ¡Vamos, pues! Esta es la pasión del pueblo, de locura hasta un ladrón. Su nombre es Colo Colo, blanco y negro su color. Es de bronca que mi madre me enseñó esta pasión. Ya mi abuelo festejaba con los goles del campeón. La alegría de mi vida es cantarte en el tablón. Porque la alucinante, loco. Yo te dije, compadre, si esto es lo máximo, hermano. Cantarle a Colo Colo es la pasión. Imagínate, toda esta gente cantándole al mismo equipo que es Colo Colo, hermano. ¡Vamos!